Martes 2 de agosto. Estas son algunas de las noticias. Jujuy aprobó la ley de expropiación de tierras. La Cámara de Diputados jujeña sancionó esta madrugada la ley 5679, por la cual se expropian 40 hectáreas a la empresa Ingenio Ledesma para la construcción de viviendas. El predio está ubicado en la ciudad de Libertador General San Martín. A través de una resolución se creó una comisión parlamentaria extraordinaria investigadora de la represión policial, que dejó 3 civiles y un policía muerto la semana pasada en esa ciudad. A su vez, este grupo de trabajo investigará también la continuidad de la usurpación del terreno. Cristina recibirá a su par de Uruguay, Pepe Mujica. Mujica arribará a las 10 al sector militar de Aeroparque Metropolitano, acompañado por el canciller Luis Almagro y otros integrantes del gabinete del país vecino. Allí será recibido por el canciller Héctor Timmermans y el embajador de Uruguay en Buenos Aires. Luego, el mandatario uruguayo y su comitiva se trasladarán hasta la Casa Rosada, donde serán recibidos en el Salón Blanco por la jefa de Estado y los ministros del Gobierno Nacional. Tras la feria, se retoman 8 juicios por derechos humanos. En Capital Federal, el Tribunal Oral, se reanudan 6 juicios hoy en proceso, en el que son juzgados los represores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone, junto a otros 6 imputados, por 35 casos de apropiación de menores en la causa del conocido como Plan Sistemático. Cristina, el modelo va a continuar. El modelo va a continuar porque es lo que está permitido creer en estos años y mejorar la calidad de vida de millones de argentinos, aseguró ayer la presidenta Cristina Fernández durante un acto en Pilar, en el que inauguró una planta de laboratorio Rinuch y además puso la piedra fundamental de la construcción de una planta de fabricación de medicamentos veterinarios de la firma CBD, proyecto de una suma de inversión por más de 83 millones y la creación de más de 100 nuevos de puestos de trabajo. Este fue el informativo de Radio Con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo!